Bienvenidos y bienvenidas a Última Página, el programa y el espacio radial de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Y hemos regresado a este programa literario y radial, obviamente, desde la FM 87.7 Radio Voces, y es un programa muy comunitario. Somos seis. Así que vamos a irnos presentando, ¿les parece? Somos seis y estamos estrenando operadora. Hola, Curi. La nueva gestión. Supervisa la bibliotecaria del programa. La jefa de la biblio controla todo. La dueña. Cuni está en controles y operación, con la asistencia de Satélite Yago ahí, el genio de los controles, y hoy de la palta. La tenemos a Lu. Hola, Oli. La tenemos al Facu. Oli. Y la tenemos a Rodri. Y a Marian. Ahí está. Está ahí, desde el principio. Volvemos, esta es la segunda temporada de Última Página, el espacio radial, como les decíamos, de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Y hemos pensado esta idea siempre desde justamente darle una oportunidad a todos los textos, o a la mayoría de ellos, que se encuentran aquí con toda su energía en la biblioteca, para ser leídos, para ser compartidos y para ser escuchados por ustedes. Marian, la idea del programa es darle difusión a la Biblio, o que la Biblio se apropie de nosotros para hablar por intermedio de este programa. También decirle que puedes venir. En este momento estamos todos en un trance. No. Decirte que estamos en el barrio Vial, en la calle Colombia, la altura de 23. Y que se pueden llegar a compartir algo con nosotros. Para picar, un vinito, una agüita, porque no, un agua. Un día un agua. También nos pueden escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar y también por TuneIn como Radio Voces de Rioja. También están las páginas de Facebook. Cooperativa Voces y Biblioteca Popular de Darío Santillán. Ahora somos cooperativas. Y hay un número, por si quieres mandar un mensaje al WhatsApp, y es 3804-23-3584. Así que... Bueno, a veces no vamos a hacer un... ¿Vos? Según cómo veas que va el programa, ya, márcate el número. Soy Pasolini, pidiendo explicaciones. No soy un Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia. Y detrásito, el socialismo.

esto hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel, escritor chileno. Te escucho, amigo. Bueno, gracias. Veo cosas. Veo este hermoso poema. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con más, con noticias sobre literatura desde aquí del programa Última Página en su segunda edición. ¿No? No sé, sí, en la segunda temporada. Sí, sí. Si quieres ver a tu tierra en paz, el sol empuja con su luz hacia la brisa renovando la vida. Sabiendo reír y llorar, la lluvia borra la humedad y lava todas las heridas de tu alma. Lleva en sí la fuerza del fuego, la voz que responde para ti, para mí. Y esto será siempre así, quedándote oyéndote. Voces. 87.7 Radio.

Nos faltan 3 minutos para las 10 de la noche. Volvemos a última página. Les recordamos que estamos saliendo a través de FM87.7 Radio Voces, que también nos pueden escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar y a través de TuneIn como Radio Voces Energía. Vamos con el segundo bloque, que son noticias literarias, novedades literarias, así que vamos a estar compartiendo con ustedes algunas de ellas, de lo que estuvo pasando. Lo que sucede al margen de las grandes editoriales. Vamos a enfrentar a la derecha con la alegría y mejores libros. Lo dice Damián Ríos de Blatt and Ríos, uno de los sellos pequeños que se agrupan para dar pelea en la Feria del Libro de Buenos Aires. Una recorrida por los stands, los siete lobos, sólidos platónicos, la COP, entre otros, permite comprobar los desafíos y las dificultades de la edición independiente. Los infiltrados, medianas y pequeñas editoriales que se agrupan para compartir los espacios son cada vez más visibles en la 43 Feria del Libro de Buenos Aires. Para quienes no conocen la dimensión de la Feria del Libro de Buenos Aires, es como que es imposible terminarla de recorrer. Pero el problema que se está planteando, y seguramente tendrá que ver con el contexto también del país, es que no hay casi competencia para las editoriales independientes, que obviamente por una cuestión de autogestión también son más pequeñas, ¿no? Y es, se vuelve complicado, digamos, competir en un mercado de lo que es la literatura. Qué loco que también se dé una competencia con compartir la información, ¿no? Exacto. Y la sabiduría. Además, es que el lugar que ocupan por lo general las editoriales independientes son justamente reeditar títulos que no han vuelto a salir, digamos, en una tirada grande, o por lo general también tienen otra estética con lo que es la encuadernación, con la presentación y todo lo que tiene que ver con algo alternativo, con un producto alternativo, un libro alternativo. Claro, un poco es el caso de los chicos que nos visitaron hace poco acá en la cooperativa, que ellos estaban presentando el trabajo que hacían, que era de editar los libros con una técnica, con varias técnicas de cosido artesanal. Y con este debate de los derechos de autor, la propiedad intelectual, pero sobre todo sosteniendo cómo se ha vuelto un mercado esto de la literatura. ¿Quiénes pueden acceder hoy en día a un buen libro? ¿O qué es un buen libro? Mercantilizan las ideas, por lo tanto también, porque si ponemos a pensar el valor del libro en sí, para las grandes editoriales es mínimo, digamos, pero se los vende a grandes precios, que justamente se les sobrecarga o revaloriza, y también con los chicos que dieron el taller de encuadernación, con Rafa y Pau, hablaron de esto, de cómo las ideas pueden ser vendidas también, y pasan los años, el autor ha muerto, se sigue vendiendo y comercializando esa idea, que muchos autores incluso han escrito sin esta intención de ser comercializada, sus poemas, sus historias, etcétera, etcétera. Sí, manuscritos que fueron encontrados y posteriormente publicados. Pero sí, fundamentalmente el taller sostenía, o conversando personalmente con los chicos que dieron el taller, sostenían esto de realmente no respetan demasiado lo que es la propiedad intelectual o los derechos de autor, sino que se saltan esa parte y prefieren compartir libros que van saliendo en el camino y que ellos van confeccionando, y sobre todo libros que no tienen gran tirada en el mercado. No son comerciales, no son... Sí, que no han sido de... Claro, incluso salir. Textos que ni siquiera... que no convienen ser leídos también, porque convengamos que muchos textos que no son, se los guarda y se los olvida justamente por su peligro al ser leídos, la idea que puede llegar a transmitir, ¿no? También pasa sí, eso, autores que han sido... Esas son ideas que han quedado de antes y, por ejemplo, hay una autora uruguaya que en el modernismo no fue difundida y hasta hoy en día sigue sin ser difundida. Entonces, se las recuerdo por otra cosa. Se las recuerdo por otra cosa, sí, exactamente. O se la estandariza dentro del modernismo. Exacto. ¿Y de cómo compite toda esta alternativa? Porque es una alternativa en lo macro, porque es alternativa a la publicación, alternativa al texto, alternativa a la encuadernación y el cosido de esa edición, alternativa a la tirada. Entonces, en esa alternativa, digamos, ¿cómo compite esa alternativa contra un mercado que obviamente de las grandes editoriales que largan tiradas de 5.000, de 10.000 libros, un producto tan particular y tan único quizá como era el trabajo de la editorial Despacito y Emanada, frente a editoriales que obviamente... diseñan una tapa y sacan 10.000 libros y como tienen renombre, obviamente es otro el mercado. ¿Cómo se sobrevive siendo independiente? Claro, y está ahí el libro que tiene tirada de 5.000 y ese pequeño libro que fue cosido durante horas, confeccionado y editado durante horas. ¿Y cuál es el valor de ese libro? Están ahí esos dos, están compitiendo esos dos valores. El valor industrial y el valor artesanal. Exacto, y cómo por ahí podés pagar precios similares, pero ¿qué te estás llevando, digamos? Un libro idéntico a un montón, o un libro único y hasta personalizado, no sé. Sí, con esa pequeña introducción que tienen los chicos en su editorial que dice, este libro es de quien lo sienta. Así que es de quien sienta toda esa fabricación y ese amor con el que fue confeccionado ese libro. Otra de las noticias que tenemos para compartir con ustedes es que en esta semana que transcurrió murió Abelardo Castillo, el escritor tenía 82 años. Fue una de las figuras más relevantes de la literatura argentina del siglo XX, incursionó en todos los géneros literarios y se destacó también por su fuerte compromiso social y político. Incapaz de sentir. Cuando uno es muy joven, quiere ser recordado, que se lean los libros de uno. Pero de más grande, cuando te das cuenta que para ser recordado tenés que haberte muerto, y como yo no tengo ninguna gana de morirme, no me interesa un pito cómo me recordarán. Me imagino que me gustaría ser recordado como un escritor, por lo menos, pasable. Pero si me pongo serio, me gustaría que me recordaran como lo que nunca fui, una buena persona. Es una cita de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo, uno de los escritores más relevantes de la literatura argentina, como les decíamos, del siglo XX, que abordó todos los géneros literarios y dejó la huella de su compromiso social y político en revistas como El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco y El Grillo de Papel. Grandes revistas también literarias. Abelardo murió a los 82 años y falleció a raíz de una infección postoperatoria en la ciudad de Buenos Aires, donde había nacido en 1935. Fue maestro de escritores y eximió cuentistas, digno sucesor de la dinastía de apellidos de Art, Borges y Cortázar, pero también autor de novelas como El que tiene sed y Crónica de un iniciado, y de sus obras de teatro como Israfel. Fue un autor fundamental de la segunda mitad del siglo XX, que consideraba que el escritor es, ante todo, un inmoderado por naturaleza, un rebelde. Vamos a estar recordando a Abelardo Castillo y algunos de sus textos, sobre todo yo he traído para compartir con ustedes textos de su libro Ser Escritor, que es, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como una guía para quien quiere escribir, para un puntapié para poder empezar, para poder destrabar quizá. Así que vamos a estar compartiendo en el último bloque algunos textos del autor. Pregunta comprometedora, ¿tenemos algo en la Biblia de Abelardo? Ahí está la jefa. Creo que no hay nada. Bueno, prometemos averiguar. Si podemos donar, yo tengo un par de libros, podemos donar. De paso decimos que recibimos donaciones, sí, para la Biblia, literatura, por favor. Exacto, estamos recibiendo donaciones y está abriendo la biblioteca lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 del mediodía. Así que si quieren acercarse, también pueden venir a ver acá algunos libros, compartir, venir a leer aquí también se puede. Así que hágase socio de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Tengo tristes recuerdos que quisiera olvidar, llorando bajo la cama, escuchando los pasos. Luego sin tus brazos, y ahora perdido en el mismo lugar. Quisiera tener a alguien a quien amar, quisiera andar con alguien por la ciudad. Se vuelve un infierno sin amor, buscando canciones sin razón. Trato de imaginarme que este vagón, lleno de olor a panchos, va a un lugar mejor. A veces me da vergüenza recordar, creía que tu amor era de verdad. Todavía te debo unas disculpas, no te devolví el cuchillo. Me agujereaste la espalda y el corazón. Es el precio que cuesta estar en tu habitación. Sangrando ahora, vuelvo a coser la herida. Mientras lloras, tan divertida. Fueron muchas cosas. Yo le decía, y era la doctora la que me hundía. Me dieron la espalda en el funeral. Me dijeron adiós en el hospital. Cuando yo creía que estaba mal, me ayudaron a estar mucho peor. No se hagan problema, ahora estoy mejor. Preguntando en la cárcel si queda mi cambio. No lo hagan. No encuentro el gusto y no hay peligro, pero me asusto. Última página. El espacio radial de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros, poesía, lectura, cine y música. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Y un saludo por esta amistad que recién comienza. Espero poder también invitarlos a mi casa, a Valparaíso, a hacer cosas juntos. Así que eso, estoy feliz. Thank you.

es demasiado simbólica y creo que es la, su película es una perfecta poesía igual que la que acabo de leer. El director Anderson, digamos, tiene estas tres películas y previas tenía un par más que estéticamente no tienen absolutamente nada que ver con esta trilogía, salvo un corto que él había hecho antes. Exacto, ¿no? Como así es muy críptica, en realidad se presta a todas las lecturas posibles cada vez que uno la vea. Pero es entendible dentro de un contexto. Yo cuando vi esa película, digamos, estaba en una etapa de ver cine había visto muchas películas, ¿no? Suecia, Noruega, danesas, y me llamaba la atención algo en particular, digamos, más allá de la estética, había un tema siempre común que era como una queja a la sociedad a cierto conformismo, ¿no? Me da la impresión de que esta gente vive demasiado ordenada, demasiado bien, y llega un punto en que al menos para varios directores eso lo veían como un cierto aburrimiento y que no les hacía nada bien. Sí. Me parece que va por ahí, ¿no? Sí. Al principio parece que la película son demasiados cuadros que no se conectan, pero después terminan teniendo un hilo. También he escuchado a mucha gente que se aburre con la película porque la cámara no tiene movimiento, todo sucede dentro de un cuadro. Y es como una pintura que se mueve. Claro, pero eso es exactamente a lo que apunta el director, aburrimiento, si crees. Pero tenés escenas de gente atrapada en un tráfico que no va a ningún lado durante toda la película. Como una especie de marcha de oficinistas azotándose. Y la poesía está en el contexto de un internado de un paciente psiquiátrico, ¿no? Que ha leído tanta poesía y al menos en voz de su padre, ¿no? Ha leído esta poesía tantas veces y se ha vuelto loco. Sí. Eso es lo que también debatíamos con Facu, hablando sobre la peli, que este loco que por leer y escribir tanta poesía se enferma, digamos, y en realidad es el que está más cuerdo, es el más sensible, y todos los demás están enfermos del mercado. Claro, justamente la película creo que toma el contexto a principio del año 2000, o sea, año anterior al año, o sea, en pleno año 2000, donde era toda la posibilidad o era absolutamente nada, el colapso de todo. Entonces, por ahí la película muestra el contexto ese, especialmente en Europa, donde también se veía una distintas crisis, y bueno, refleja eso, donde era todo posible para algunos y nada para otros. Tiene como el poema de César Vallejo, tiene ese contenido político y, digamos, crudo y real, digamos, lo que es la vida, digamos, del que no tiene nada especialmente. Sí, también me había dado cuenta después de tantas veces de verla que la poesía se refleja mucho en la creación del director, porque hay muchas imágenes poéticas que se las estudian como imágenes y esas imágenes están en la película. Muchas veces la gente que se agarra los dedos, por ejemplo, esa cotidianidad plasmada y que, o sea, ese aburrimiento tiene una ruptura con algo que le pasa a todos, digamos. Creo que ahí está plasmado la poesía y las imágenes de la poesía. ¿Algo más que quieras aportar? Sí, digamos. En ese momento, digamos, precisamente la tomamos la excusa para presentarla como parte de un cine literario, tenía que ver con la poesía de Vallejo, que no sé si está, digamos, inspirada, lo va a tomar y la van a leer, tal vez como contrapunto, porque en realidad lo que describe, de lo que habla la poesía son de cosas muy simples de la vida cotidiana, pero que presentan una alteración a un orden, a una conformidad. Sí. Y además de eso, en realidad, la película es poética, digamos, así, claro. Estéticamente. Claro, por eso hacía la analogía, digamos, de las imágenes. Bueno, yo lo veo por ese lado, que como que las imágenes están muy plasmadas, o sea, es demasiado simbólica, entonces las imágenes de la poesía están plasmadas en esos cuadros que no se mueven. Y también el mismo director que decía que era encasillado en el absurdismo, y en realidad él se decía que es trivialismo. De todo lo que pasa, digamos, desapercibido. Sí, después, digamos, forma parte de una trilogía, y si bien las tres son, me parecen estéticamente impecables, tal vez ese mensaje, en realidad, mi opinión, se le fue diluyendo un poco, ¿no? Pero está de manera muy contundente en esa primera película. Sí, de hecho, se puede ver varias veces la primera película. Sí. Y no las otras. La segunda todavía lo mantiene, pero la primera ya pierde el primer mensaje de... Incluso la segunda tiene otra cita, que es de Goethe, al principio. Tiene otra inspiración, pero la tercera... comenzaba con esa cita que es en realidad como una continuación, que va a usted de los vivos. Sí. ¿Tenemos la trilogía para sugerirla con nuestros peris? Sí, yo la tengo. ¿Con nombres o es...? Sí, la primera es Canciones del Segundo Piso, la segunda es La Comedia de la Vida, y la tercera es Una paloma se posó sobre una rama a reflexionar sobre la vida. Miren qué rebuscado que se le diluyó el mensaje en la tercera. Bueno, pero es interesante de verlo por lo que están planteando también, y qué difícil, ¿no?, llevar poesía al cine. Sí, digamos, para la mayoría, hay unos cuantos. Y en realidad también es difícil que se acepte como poesía. Digamos, estaba pensando, sacándolos del tema, ¿no? Digo, Bob Dylan gana el Nobel y hubo mucha crítica, pero para mí la mayor parte de la crítica tenía que ver con que el tipo es músico, no es literatura. Entonces, la crítica es al soporte en el que presenta su obra. Entonces, si lo llevas al cine, lo dice, el cine esto es poesía. Claro, si uno dice esto es poético, esto es poesía, y no, y seguro va a estar esa misma crítica de no, esto es... Sí, de hecho, aceptar que hay una reescritura de poesía con la película. Claro, sí, bueno, es otro lenguaje. Claro, pero es poético. Sí, no, sí. Y no. También estaba pensando, y vos estás acá para hablar de tus proyectos de cine, ya, sí. Gran proyecto. Es un grandísimo proyecto. De la primera película que pasaste en esta temporada 2017. ¿Cuál fue? La primera fue Nostalgia, de Tarkovsky. Es una película poética. Totalmente, de hecho, No tiene ninguna base de inspiración. No tiene como ahora un poema. Pero es una película poética. Sí, eso pura ha poesía. Sido un poco las libertades que nos hemos ido tomando. Yo hablo en plural, incluyéndolo a mi compañero, a César. Eso, son dos personas las que han impulsado el cine literario, que bueno, ustedes están, trabajan en conjunto con la municipalidad para poder sacarlo adelante, ¿o no? Sí, este año, nos hemos... ¿Están independientes? Sí, nos hemos tomado mayores libertades, digamos. Bueno, yo trabajo en la sala de cultura de la municipalidad, y bueno, el año pasado no pudimos hacer el ciclo. Faltaban unos equipos y la posibilidad para hacerlo, en realidad había que pedir, gestionarlo, y lo cual implicaba alquilar los equipos, y dijimos no, porque eso nos pone a nosotros en la posición, de como tener que retribuir algo de alguna manera. Entonces este año se dio la posibilidad de hacerlo con todas las cosas prestadas, no le cuesta un peso a nadie, entonces estamos medio escondidos ahí, no entera, pero nos surgía volver a pasar. De una, un proyecto que tiene ¿cuántos años, Mario? Sí, vamos a la universidad, creo que largamos sí, como ayudando. Bueno, sí, está bueno mencionar eso. Sí, en el 2010, es como una cachetada de tiempo, digamos. Sí. Y ya el año siguiente, ya prácticamente nos hicimos cargo con César, y en el 2011, y después ya nos vinimos a hacerlo en la parte de la municipalidad, digamos, ya estrictamente como cine literario. Y por creo que uno o dos años lo mantuvimos paralelo, que pasábamos, teníamos el ciclo en la universidad, que era todas las semanas, y en ese momento en el Solar Vera Vallejo, en el cine literario, sí. También sábado de por medio. Sí, está bueno mencionar que nació como una extensión de la carrera de letras. Y pensar estas películas basadas en libros y compartirlas gratuitamente con la gente, armar debates. Entender que son dos lenguajes también, y siempre dicen, ¿cómo no vas a leer el libro antes de ver la película? No, son dos lenguajes distintos y dos interpretaciones distintas. Exacto. Yo participé varias veces como público, obviamente, en lo que era el cine literario, ya no recuerdo si fue alguna vez en la universidad, pero sí en el MOC, en la sala Caribar. Participé varias veces y siempre me pareció una propuesta súper interesante y no entendía por qué no era masivo. Porque yo me re divertía, por ejemplo. Seguimos sin entenderlo. Claro, pero somos muy flojos a la hora de difundirlo. Aparte tampoco creemos que sea algo que pueda ser masivo. Nos encantaría, pero no sé. Lleva un trabajo, sí. Bueno, pero... O sea, tenemos muy mal ojo. Entendemos por ahí que las películas que vamos a pasar... Puede pasar esto, como decías vos, con Canciones del Segundo Piso, que mucha gente la aburra. Pero también por ahí pensamos, bueno, vamos a pasar esta película y va a venir mucha gente y no va nadie. ¿Sí? Y después con otras que nos pasó con lo de Tarkovsky. Este año pusimos las fechas sin mirar demasiado el calendario y le hemos pegado a todos los fines de semana largos. Entonces, son todos. Claro, entonces dijimos, la de Tarkovsky fue el fin de semana de Semana Santa. No va a venir nadie, hacía frío. Y no habíamos puesto prácticamente sillas en la salita. Nos mudamos a la salita del MOC y empezó a llegar gente a las corridas, a hacer sillas de oficinas, a ir a la sala Caribe. Estuvo genial. Sí, es una propuesta que atrapa de repente. Aparte, hay que pensar que después de 7 años ya tenés un público que es tuyo. Hay muchas caras. Muchas caras familiares que. Que van, por suerte. Sí, de una. Y hemos tenido también el honor de que parte de una edición de ese cine literario se haga acá en el patio de la cooperativa Voces, que los hemos convidado en su momento para lo que es el reno en pantuflas, es la feria artesanal que hacemos en invierno. Y ha estado muy bueno también. Te quiero preguntar, ¿qué pasó con los ciclos que hacían acá de cine? Estamos ahí gestionando también lo mismo, el mismo punto que imposibilitó lo suyo es también los equipos, ¿no? Esa autonomía que necesitas, sí o sí. Sí, hubo como una caída. Ahora creo que está, bueno, la gente de la Marcelina sigue haciendo y vi que había otro, se hace los domingos allá en... Ah, en Pitcher Cultural. Claro, sí. Pero hubo un par de años que hubo varios, que hubo muchos, y yo en un momento pensé, digo, podríamos hacer como un circuito comunitario, pero ha caído un pero poco. Pero, punto suspensivo. Sí. Podríamos hacer, vieron que está la noche de los museos. De los museos. Bueno, podríamos hacer una noche de los cines, imagínense que largamos a la tardecita y terminamos el otro día. Noche de los cines. Claro, lo vamos a hacer en una semana. Bueno, la gente que ve muchas películas, y yo en algún momento vi muchas películas, ahora es como que cada vez que puedo es lo que hago. Bueno, y también está el mundo de las series ahora. Sí. Me siento cooptado por un bueno, mundo de pasemos series, series entonces. Yo estoy muy tentado. Hay una serie que es británica, que está basada en unos libros de un escritor ruso, y... Es una comedia, tiene creo que cuatro capítulos por temporada, capítulos de 20 minutos. Buenísimo. Y yo dije, podríamos pasar una temporada, que de hecho la primera temporada es la que está basada, digamos, estrictamente en el libro. Después la otra toma los personajes y se extiende. En el mundo pensé, podríamos pasar la serie entera, porque dura lo mismo que una película. ¿Y por qué no? Hay muchas series así. Yo estaba viendo una francesa de 3 capítulos cada uno, 1 hora. Bueno, es como una peli larga. Claro. Siempre hay chamullo, ¿ven? Eso pasa con la gente que ve mucho cine, eso iba hace rato. Que somos, tenemos, se pierde el tiempo, la línea del tiempo real. Sí. Y por lo general somos noctámbulos. Y sí, yo ya tengo otro tipo de sueños. Bueno, estrictamente en este ciclo, en esta edición del ciclo Cine por Letras, Cine por Cine. Sí, eso es la idea, digamos, veníamos a hacer un cine literario estrictamente, no todas las películas estaban basadas en libros, pero ya creo que el último año, digamos, nos sentimos como un poco limitados en eso, entonces empezamos a alternar, como son 2 películas por mes, dijimos, bueno, una va a estar relacionada con el literario y la otra no tanto. ¿Se sentían muy sectarios? Claro, pasa que es difícil, digamos, en realidad es un ciclo de cine, entonces... esencialmente la película tiene que estar buena, digamos, tiene que gustar. Y después resultaba, no siempre encontrabas un equilibrio entre la película, digamos, y la obra literaria. Por ahí eran muy buenas películas basadas en muy malos libros. O viceversa. Claro, pasa que ahí estaba el punto, digamos, no queríamos pasar una película que no nos gustara solo porque estaba basada en un buen libro. Y bueno, teníamos como esas limitaciones. Aparte también, digamos, en un ciclo de cine y con todo lo que hay en la historia del cine, limitarnos solamente como un nicho nos parecía... ¿Un desperdicio? Sí, un desperdicio. Entonces empezamos a alternar, siempre tratamos de que sea uno de los sábados, digamos, literario y el otro no. Más flexible. Sí, y también vamos, también ya de una manera caprichosa, siempre va a ser, estamos tratando de hacer siempre como una película, de los 70 para atrás y otra mucho más reciente. Sí, creo que sería todo cine en blanco y negro y no sé, en algún momento hay que poner algo de color. Bueno, la película que van a estar pasando este sábado 13 a las 20 horas en el MOC es La Hora del Lobo, de Ingmar Bergman. Sí, otro director sueco, es un gran director, ¿no? Considerado, digamos, por la crítica como uno de los grandes de la historia. Y esta película... marcando un hito en el terror, digamos. Sí. Otro terror. Claro. Otro horror. Bergman, digamos, tiene a lo largo... digamos, es reconocido por haber hecho casi un estudio de la condición humana, ¿no? Uno bastante, bastante dramático. Y tiene su beta en la que hace análisis, digamos... sobre todo de las relaciones, sobre todo de pareja, ¿no? Del desgaste de las relaciones de pareja. Y a mí lo que me gusta es cuando se pone onírico, digamos, cuando entra en la cuestión de los sueños y sobre todo de las pesadillas. Esta película, digamos, no está por ahí considerada como una de sus mejores películas, pero me parece que tiene todos los elementos de su trayectoria, todos los elementos característicos, digamos. Sí, además, bueno, como decís, todo el... ese análisis de la condición humana lo hizo pasar por muchos géneros, o que ahora lo catalogan en muchos géneros, como esta película que marca un punto de inicio, digamos, en el horror, que no es fantasía o digamos monstruos, sino que el monstruo es el hombre. Y claro, digamos, tiene que ver, ¿sabes? La había visto hace bastante y no me había fijado de qué año era, digamos. Bergman es un director que me permite ir a buscar cualquier película de cualquier época y me siento a verla sin leer sinopsis, ¿no? Uh-huh. Porque me gusta mucho lo que hace. Entonces no tenía muy claro de qué año era. Y hablaba con César y hablábamos de esto, ¿no? Podíamos hablar de Bergman como un director de, no sé, de thriller psicológico, ¿no? Como un pionero del tema. Y bueno, César, esta película, en el momento que yo le dije, me dijo, bueno, no la vi. Le dije, bueno, es como persona, pero como una pesadilla. Y, claro. Y después, ahora ya leyendo un poco más, abriendo boca, es precisamente la película que le sigue a Persona. Y que por ahí leí que en realidad su idea era filmarla antes. Entonces está como relacionada ahí con esa película, que es la que se considera por ahí como la mejor, la más pareja, digamos. Sí, persona muy íntima también. ¿Está así como una secuela de esto? No, digamos, toca un tema similar o tiene como elementos similares, pero acá se resuelve de otra manera, totalmente diferente. De una. Entonces, una película del año 1968 en blanco y negro, ¿verdad? Sí. La pinta. Sí. En Force. Sí. Está de moda. 90 minutos. Sí, es cortita. Eso. Sí, bueno, el tiempo por ahí es una película, así nos tenemos también que limitar, como pensamos. Y venimos medio heavy con las dos películas que largamos. Dijimos, bueno, está un poco más cortita, tiene otro ritmo. Bien, bueno, entonces están todos invitados al MOOC. Sí, sí. Ahora, digamos, estamos tomando prestado una de las salas del MOOC. Y esto va a ser en la misma ala que es en donde está ahora la muestra de Mónica Hasenberg, de la fotografía de Madres de Plaza de Mayo. Estamos usando esa sala. Probablemente en algún momento nos tengamos que mudar, porque creo que van a hacer cambios, tienen programado hacer cambios de muestra. Entonces, no sé si nos vamos a mudar a la otra ala o volvemos a la sala Caribe, pero esta todavía va a ser en esa sala en el ala norte del MOOC. De todas formas, si se cambia, se llega, se pregunta. Sí, es en el mismo lugar. Claro, los van a ubicar ahí. Se llegan por ahí, pegan el grito y algunos salen. ¡Quiero ver cine literario! Por favor. Sale Martín ahí buscando el público. Entonces, el ingreso por esta oportunidad para ver La Hora del Lobo es por pasaje de Aguita al 75, ¿verdad? Sí, sí, pues entrar, digamos, que sería, esa sería la descripción, digamos, del MOOC, la puerta de entrada al MOOC. También muchos entran por atrás, digamos, por el costado del Museo de la Ciudad, ingresan al predio y van a vernos dando vueltas por ahí. Bueno, gracias Martín por venir, ayudarme, dar la nota. Sí, la verdad que está bueno abrir por ahí el cine literario, porque es también, estigmatizan también un cine que no se entiende, que es raro, que es aburrido, que en realidad es muy rico en sus interpretaciones y en sus sentidos, y está bueno por ahí dialogarlo para animar también a ese público prejuicioso que quizá en algún momento fuimos o somos, para que empiecen también a consumir otro tipo de cine, para abrir. Sí, siempre lo dijimos, ¿no? En realidad la selección de las películas no responde a otra cosa que más que nuestro capricho, justo, nuestro gusto, que tiene que ver con la literatura y el cine que nos gusta, digamos. Después no somos especialistas en nada, no es nuestro gusto de gordito argentino, ¿no? Aficionado al cine. Son las pelis que nos gustan y queremos compartir. Es exactamente eso, ese siempre ha sido el espíritu. Y sí. Nada, siempre esperamos. En realidad, la intención siempre fue, una vez vemos las películas y compartamos la lectura que hicimos, ¿no? Nunca lo planteamos, por eso nunca lo planteamos como un cine debate necesariamente, y no siempre le hacemos como una charla posterior. Eso depende mucho de la película y de la cara a la gente cuando terminamos, si tiene ganas o no. Pero siempre la intención fue que compartir las lecturas de todos, no tanto tirar nosotros un tema y esperar que todos respondan a él. Buenísimo, entonces hecha la invitación para este sábado a las 20 horas en el MOOC, se ingresa por Paseo de Aguita al 75. Van a estar pasando los chicos del Cine por Letras, Cine por Cine, La Hora del Lobo de Ingmar Bergman del año 1968, es una película sueca. Y la duración aproximada es de 90 minutos. Lo mejor y lo más bueno de todo es que, además de ser un cine con una propuesta interesantísima, es una entrada gratuita. Así que asistan a ver por ahí otro tipo de cine al que vienen consumiendo. Muchísimas gracias, Martín, por Chao, este Martín. Tiempo. No, por favor, muchas gracias. Gracias. Paso todo el día pensando en vos. sale mal en todo esto. Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy enojado. Sé que habías preguntado por mí. Que vos estás enojado. Aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme enojado. Y darte siempre a vos en la mano. Hasta el final. Todo lo que hago es para vos. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy en nuevo. Sé que había preguntado por mí. Que vos estás en nuevo. Aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme como está. Quedarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final. El final. Contra la corriente.

quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir, que tanto conmutar padecimientos al fin me los devuelvan con vida. Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre. Los quiero aquí de nuevo como hace 40 años. ¿No les parece justo? Un dos por uno que retire ese océano de llantos que nos ahogó día a día en la desesperada espera. Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio. ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a casa? Muy bien. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y hermanos? Es una carta de Víctor Heredia. Hace frío. Frío y entre la noche del común abrazo busco cariño y no esta sombra. Fue de nosotros y no la fría soledad. Amontono flores, marcados libros, musiquita, roneo de la fiaca al despertar y una palabra terca que no funciona por encargo. Fueguitos de Juan Manuel de Stal. Lo que compromete a un artista no es su obra, o en todo caso no es solo su obra, es su actitud ética ante el mundo. Lo que cualquier hombre compromete es su persona, como diría Emmanuel Monnier, aquello que es totalmente cuerpo y totalmente espíritu. Hubo una época en que se hablaba a toda hora de compromiso. Yo siempre sospeché que había un error en postular una literatura de ficción comprometida. Una novela no es comprometida a priori, ni se la puede comprometer deliberadamente. ¿Resulta comprometida o no? Sin proponerse ni adivinar algo que pudiera llamarse compromiso. Dante escribe la Divina Comedia, cuando se nota muy bien lo que piensa de la iglesia, de la política, del mundo, de la astronomía y del amor. Del mundo. Uno se compromete porque tiene una idea del mundo por la que acaso daría la vida. Lo que por otra parte ya está dicho en el Evangelio, no lo inventé yo. Si lo das todo, menos la vida, escribió San Mateo, has de saber que no diste nada. El cuerpo es el único lugar en donde se pone a prueba el compromiso del espíritu. Lo que compromete a un escritor con sus actos, sus respuestas concretas ante una situación histórica concreta. Sí, además, lo que mejor hace es escribir novelas políticas o religiosas o filosóficas, que lo haga. Pero si es un poeta lírico, que sigue escribiendo poemas de amor, y si es cuentista fantástico, que sigue imaginando cuentos fantásticos. La verdad de una obra de arte no es solo lo que dice, sino, para resumirlo en tres palabras, cómo está hecha. Lo único que se les puede reprochar a ciertos escritores demasiado sublimes, a esas almas líquidas de las que hablaba León Bloy, es que con la excusa de ser poetas o de escribir ficciones, se desentienden para siempre del mundo. Puede que un hombre no sepa cómo, o no quiera, o incluso crea que no debe llevar ciertos problemas a su literatura. Pero ¿qué clase de hombre es? ¿Qué clase de artista es? Si se siente por encima de la desdicha de los otros. Desconfío infinitamente de un poeta que se conmueve ante la belleza de una mujer, de un crepúsculo o de una música, pero permanece impasible cuando le hablan de la miseria. Esto es Persona y Compromiso, del libro Ser Escritor, de Abelardo Castillo. Inventaron un cristal que dejaba pasar las moscas. La mosca venía, empujaba un poco con la cabeza y ¡pop! Ya estaba del otro lado. Alegría enormísima de la mosca. Todo lo arruinó un sabio húngaro al descubrir que la mosca podía entrar pero no salir, o viceversa. a causa de no se sabe qué macana en la flexibilidad de las fibras de este cristal que era muy fibroso. Enseguida inventaron el cazamoscas con un terrón de azúcar dentro y muchas moscas morían desesperadas. Y así acabó toda posible confraternidad con estos animales dignos de mejor suerte. Esto es Progreso y Retroceso de Julio Cortázar. Con tus amigos encontrarás la satisfacción a tus deseos. Ellos son el campo que siembras con amor y cosechas con agradecimiento. Ellos son tu mesa y tu hogar, pues no temes presentarte ante ellos con tu hambre y los buscas para el apaciguamiento en su compañía. Cuando un amigo revela el fondo de su pensamiento, no temes escucharlo abiertamente, sin cerrarte a lo que él te dice. Y no tienes miedo de ir hacia él con el asentimiento. Y aun cuando sea silencioso, tu corazón está escuchando su corazón. Pues entre amigos los pensamientos, los deseos y las esperas nacen y son compartidas espontáneamente, sin palabras. Cuando tengas que separarte de tu amigo, no te aflijas. Pues lo que más amas en él puede serte revelado más claramente en su ausencia. Como la montaña que ha sido escalada es más clara vista desde el llano. Y no busques en la amistad otra cosa que el profundizar en las cosas del espíritu. Pues el amor que no busca esclarecer su propio misterio no es amor, sino una red lanzada con la que no sabes qué tormentos hallarás. Que lo mejor de ustedes mismos sea para sus amigos. Si les das a conocer tus reveses de fortuna, hazle conocer también tus éxitos. Pues ¿qué haces de la amistad si no buscas a tus amigos para matar el tiempo? Busca más bien su compañía para vivir las horas, pues él está para llenar tus necesidades, pero no tu vacío. Y en la dulzura de la amistad, guarda un lugar para la risa y un lugar para compartir el placer, pues es en la fragancia de las pequeñas gentilezas que el corazón se torna matinal y fresco. De Khalil Gibran, poeta libanés, pedido por Danae para mis compañeras de la Sociedad Sirio-Libanesa y amigas. Oh, Catón, qué cosa tan cómica y divertida, digna de tus oídos y de tus carcajadas. Ríe, Catón, tanto como quieras a Catulo, que la cosa es graciosa y además divertida. Sorprendí a un jovencito intentando forzar a una muchacha. Entonces yo, que Venus me valga, lo atravesé con mi propia y tiesa espada. Vivamos, lesbia mía, y amémonos. Y las murmuraciones de los adustos viejos, pensemos que no valen ni el peor céntimo. Los días pueden morir y renacer de nuevo. Nosotros, una vez extinta nuestra breve luz, habremos de dormir una sola noche perpetua. Dame, pues, 1000 besos, y después 100, otros 1000 después, y por segunda vez otros 100. Después 1000 sin parar y después 100 de nuevo, y cuando nuestra cuenta haya sumado muchos miles, embrollémosla, no los contemos, para que ningún envidioso pueda causarnos desgracia al saber que han sido tantos, tantos los besos. Estos dos pequeños poemas son parte de un libro muy pequeñito que se llama Los Amores y es de Catulo. Es una poesía hermosa que ha sobrevivido siglos y que sigue vigente. Vamos, la poesía latina. Una vez que un pariente de lo más lejano llegó al ministro, nos arreglamos para que nombrase a buena parte de la familia en la sucursal de correos de la calle Serrano. Duró poco, eso sí, De los 3 días que estuvimos, 2 los pasamos atendiendo al público con una celeridad extraordinaria que nos valió la sorprendida visita del inspector de Correo Central y un suelto laudatorio en La Razón. Al tercer día, estábamos seguros de nuestra popularidad, pues la gente ya venía de otros barrios a despachar su correspondencia y a hacer giros a Pumamarca y a otros lugares igualmente absurdos. Entonces mi tío, el mayor, dio pie a libre y la familia empezó a atender con arreglo sus principios y predilecciones. En la ventanilla de franqueo, mi hermana la segunda, hocicaba un globo de color a cada comprador de estampillitas. La primera en recibir un globo fue una señora gorda que se quedó como clavada, con el globo en la mano y la estampilla de 1 peso ya humedecida que se le iba enroscando poco a poco en el dedo. Un joven meledudo se negó de plano a recibir su globo y mi hermana lo amonestó severamente mientras en la cola de la ventanilla empezaban a suscitarse opiniones encontradas. Al lado, varios provincianos empeñados en girar insensatamente parte de sus salarios a los familiares lejanos recibían con algún asombro vasitos de grapa y de cuando en cuando una empanada de carne. Todo esto a cargo de mi padre, que además le recitaba a gritos los mejores consejos del viejo Vizcacha. Entre tanto mis hermanos, a cargo de la ventanilla de encomiendas, la untaban con alquitrán y las metían en un balde lleno de plumas. Luego las presentaban al estupefacto expedidor y le hacían notar con cuánta alegría serían recibido los paquetes así mejorados. Sin piolín a la vista, decían. Sin el acre tan vulgar y con el nombre del destinatario que parece que va metido debajo del ala de un cisne, fíjese. No todos se mostraban encantados, hay que ser sincero. Cuando los mirones y la policía invadieron el local, mi madre selló el acto de la manera más hermosa, haciendo volar sobre el público una multitud de flechitas de colores fabricadas con los formularios y los telegramas, giros y cartas certificadas. Cantamos el himno nacional y nos retiramos en buen orden. Vi llorar una nena que se había quedado tercera en la cola del franqueo y sabía que ya era tarde para que le dieran un globo. Esto es Correos y Telecomunicaciones también de Julio Cortázar. Era francesado Julio Cortázar. Todos se matan cuando lo escuchan, cualquier lingüista puede matarse. Va de nuevo el comentario de Yao. Va de nuevo. Pero nadie habla como él, o hablaba. Es como eso, las grabaciones de esa época que vivimos. ¿A vos te gusta cómo lee? Me gusta cómo lee. A mí me gusta cómo fuma. ¡Ah! A mí me gusta cómo posa en sus fotos. Después de este tan amplio guisado que hemos hecho de autores y de textos, nos vamos a ir a un brevísimo corte porque ya venimos y estamos atestados de invitados, invitadas y gente que ha decidido compartir este primer programa con nosotros. Como sorprendente. Todo, como todo buen programa, ¿no? Super, como todo buen primer programa. Super primer programa. Y ni lo soñábamos, ¿eh? Vamos a estar compartiendo en minutos más música y también, bueno, obviamente música y también vamos a estar deleitándonos con su voz. Nos está acompañando en los estudios Belén y Le, para compartir y cerrar este primer programa de Última Página. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Estás en otro programa? Pasa que te soy diurna ahora, entonces... Che, pero ¿por qué traen una música, una chica que hace música en un programa de literatura? Ah, no, esto no. ¿Qué pasó? No vamos a entrar en debate. La música como texto. ¿Por qué le dieron un Nobel a un músico? ¿Pero qué hacen? ¿Me están... vamos a volver a ese debate. No, quiero ver una sola letra en la Feria de la Música. Yo. Yo lo único que quiero decir es que nunca Bob Dylan vendió como vendió el año pasado. Vamos al corte y volvemos con Belén y Lea acompañándonos. Quienes

7-7. Dicen amar las cosas que sin embargo cazan. Desdeñan las cosas que no entienden y verdaderamente entienden pocas cosas. Se quejan de la desgracia y la felicidad de los abandonos. Enardecidos, destruyen lo que tocan y después lo lloran. Antes de dormir, balbucean el nombre del ser que aman. Pero se equivocan y no aman a nadie. Biblioteca Popular Darío Santillán, un lugar alternativo para encontrarnos. Estamos en Colombia, 2364, en el barrio Beat. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Encontranos en Facebook como Biblioteca Darío Santillán. Y tu germo espera un hijo y quieres venir vos solo a mi ranchito a que cantemos canciones que vos no sabes ni cantas, que a la noche las veces y a la mañana de ellas ni te acuerdes, solas en alguna estación volviendo un sábado en tren desde Morón. No, indiferente, no me da igual lo que sientes así de indiferente, no me da igual lo que no sientes. Tengo un deseo y me arrastra, no quiero callarlo. No puedo dejar de sentir qué me pasa. No puedo dejar de encontrar en mi casa restos de lo que ya fue. Quiero encontrarme y dejar de ser para tus ojos la persona que siempre ríe y me enojo. Y sabes que también me molesta que seas así de indiferente. No me da igual lo que no sientes, así de indiferente. No me da igual lo que no sientes. Thank you. magnífico. Aquí estamos en el estudio y también compartiendo desde hace ya un rato en lo que es Última Página, a Belén y Le, aquí presente, compartiendo un poquito de música. Buenas noches, muchísimas gracias. Estoy en La Rioja y estoy en la radio cooperativa, qué buena onda, y en una biblioteca popular. Estoy muy contenta que la biblioteca se llame Darío Santillán. Eso fue en Avellaneda, yo estudié en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Nosotros tomamos el puente Pueyrredón muchísimas veces. Podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Darío era amigo de un montón de amigos y había hermanos míos en esa movilización. Así que eso haya llegado hasta acá a La Rioja, que haya un montón de jóvenes que estén recordando a los chicos, la verdad que es importantísimo. Seguramente, y bueno, y también es un honor también poder compartir música, porque vos estás de viajera y estás aquí compartiendo esto circunstancialmente, y que hayas querido venir a participar también de un programa que hacemos justamente para reivindicar también el nombre de Darío Santillán y también un poco de las lecturas alternativas que se encuentran aquí en esta biblioteca, que es voluntad nada más y ni nada menos que de sus socios y socias, que han contribuido siempre con otro tipo de literaturas. Así que muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros tu música y tu voz, y obviamente que es alta tu música. Gracias, y bueno, quiero contarles que estoy súper emocionada porque hace ya no sé si 3 o 4 días que llegué por primera vez en mi vida a esta tierra, de la cual se oía hablar pero quedaba lejos antes cuando vivía en Buenos Aires, y de a poco los cardones me han ido haciendo llegar más y más al norte. Me gusta la orografía, me gusta el paisaje, me gusta el acento chuncano, me gusta que la gente tenga más tiempo, que todavía se conozca la gente en la calle y se salude. Es súper importante que también todo el territorio nos vayamos encontrando, nos vayamos comunicando, que estemos unidos. De alguna manera, hace un rato nos reíamos un poco de lo federal, pero entre otras cosas creo que es mejor lo federal, sin duda. Así que está buenísimo poder viajar, y está, para mí es un sueño estar en La Rioja, la verdad es impresionante. Muchísimas gracias. Belén Ile es una artista nacida en Buenos Aires, como ella misma lo decía, pero ahora está viviendo en las sierras, estás en San Marcos Sierra. Sí, he tenido la posibilidad de conocer este pueblo en el norte de Córdoba, que bueno, me dio facilidades para quedarme, y era un sueño muy grande poder irme de la ciudad. Necesitaba mucho conocer las cosas de las cuales hablaban las canciones del folclore que interpreto. Necesitaba saber qué era la algarroba, porque se menciona mucho en las canciones, qué era un mistol, nunca había visto, no sabía lo que era el monte, nunca había ni siquiera oído hablar del monte, y me parece importantísimo que nos conozcamos, porque solo se puede amar lo que se conoce, y solo se puede proteger lo que se ama. Ahí estamos movilizándonos hace unos meses en todo Córdoba en defensa del monte nativo. Y bueno, esto antes no hubiera significado tal vez nada para mí. Sin embargo, ahora sé que el monte es la vida, que es mucho mejor la vida cerca del monte que cerca del cemento. Eso al menos es mi percepción y mi vivencia. Y bueno, estoy muy convencida de este camino. No sé a dónde va, sé de dónde viene. Adoro estar libre para poder hacerlo. Adoro que la tierra sea libre. Y bueno, aquí, viajando, caminando, la música es una balsa fantástica para ella, la poesía también. ¿Querés compartir algo más con nosotros? Claro. Bueno, hablando de tierra y de tierra libre, hace unos años me enteré que el Cerro Uritorco, que está en Capilla del Monte, también Córdoba, en las sierras, que es un cerro hermoso, como otros cerros, como los que aquí se visten de azul, bueno, está privatizado. Para poder subir, caminarlo, tenés que pagar. Y no es el único lugar, por supuesto. Las cataratas del Iguazú y uf, cuántos otros lugares. Y eso me puso un poquito iracunda. Pero finalmente la canción siempre nos sana, y esa bronca quedó manifestada, plasmada en una canción, que es un deseo, una utopía tal vez. Pero bueno, como dice Galeano, nos hace caminar. Vamos. Thank you. semillas libres de humanidad que podemos plantar en bici, a dedo o en canciones. Podemos atravesar a nado a pie o en meditaciones. Toda la tierra libre, tierra libre, tierra libre, tierra. Toda la tierra libre. Toda la tierra libre, tierra libre, tierra libre, tierra. Toda la tierra libre. Libre de bandera o propiedad, la tierra libre queremos sembrar. Es momento de evolucionar hacia la tierra libre, que es nuestro hogar. Tierra libre, tierra libre, tierra libre, tierra libre, tierra libre, tierra libre, tierra libre, tierra libre. Buenísimo, una bueno, es imposible también de un tiempo, de un largo tiempo a esta parte, no ser comprometido artísticamente, digamos, con lo político, con lo que está pasando, y ser parte de ese todo que uno comparte, y no ser lo que leíamos recién, no ser ajeno a eso. Eso es digamos, es incomprensible si hay una falta de compromiso. Y vos estabas comprometida, recién hablabas de que no conocías el monte, de que todo eso te era ajeno y ahora está ahí, es tuyo. Sí, la verdad que creo que cuando uno puede permitirse el tiempo de estar recibiendo enseñanza de la naturaleza, que es solamente darse tiempo y poder escucharla, tocarla, percibir sus procesos, uno no puede más que amarla, porque la admiración es grandísima. La naturaleza es nuestra propia naturaleza también, nuestro cuerpo humano, nuestro espíritu humano, nuestra voluntad, nuestras ganas de sobrellevar cualquier mal que nos haya sucedido. Esa es la naturaleza de la vida. Todo lo que nos oprime, nos esclaviza, nos apaga el deseo, eso no es la naturaleza de la vida, eso no enseña. Así que el monte tan virgen como el que estoy teniendo la posibilidad de conocer, también como el cerro que se ve desde acá, como todos esos cardones maravillosos que crecen pese a las dificultades que a veces el clima propone, son los mejores maestros, y cuando un maestro es tan generoso, uno no puede más que amarlo, amarle. El monte para mí es un medio de salud espiritual, física, muy grande. Hace 2 años que me permite habitarlo, que me siento súper cuidada por esa inmensa abundancia, esa inmensa generosidad de la madre naturaleza. Así que me entrego a ella como una servidora realmente. ¿Volverías a vivir cerca del cemento, como decías hace rato? Mira, es difícil, tampoco voy a decir qué voy a hacer en el futuro. Hoy por hoy no lo elijo. También me sorprende mucho, hoy hablábamos de eso con una de las compañeras de ustedes de la radio, con la Nachi, que cómo puede ser que nos hayan acostumbrado a tanta fealdad. ¿Cómo puede ser? Yo ahora voy a Buenos Aires o a Córdoba capital y realmente, bueno, quizás si yo disfrutara un poco más de la arquitectura y otras cosas, tal vez me gustara más, pero sinceramente me parecen lugares feos, grises, sucios, con mal olor. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo nos han mentido tanto como para que eso nos parezca lindo y que nos dé miedo andar en patas por la tierra? Eso, bueno, realmente son muchos siglos de aculturización y es nuestra tarea. Y sí, yo comparto con vos de que no se puede no estar comprometido. Y en el caso de los artistas, puede ser desde la palabra directa o simplemente el compromiso con la belleza ya es de una profundidad abismal, porque la belleza nos salva, no esa belleza que nos cuentan, esa que de verdad te conmociona, te emociona, te hace vibrar. Eso para mí es belleza. Y bueno, hay que estar comprometido. Si estoy comprometida con la belleza, bueno, hay veces que puedo evitar la fealdad de lo urbano y ir porque la gente que la habita sigue siendo igual de maravillosa y bella a las ciudades. Pero bueno, solo iría por, y voy por razones humanas. Si es por el entorno, mi vida es mucho más bella y saludable en la naturaleza. Y bueno, ahora es el monte. Belén, has estado compartiendo espacio y escenario con artistas locales, artistas riojanas y riojanos. Y cómo es que también se teje, ¿no?, distinto entre estas redes que se tejen entre artistas. Que ahí va también eso federal que decíamos fuera del aire, sí, de que cuando hay gente que, digamos, está en Buenos Aires y es artista y es muy valioso lo que hacen, pero por ahí tienen una pata débil en esto de tejer redes con músicos del interior, ¿no? Y eso, esto de acercarte al monte también te abre otro paradigma de con quién compartís tu música, esta belleza de la cual vos hablas, y de que, por suerte, el monte te ha traído cerquita a la belleza musical que hay aquí, como artistas como la Bulda Estrú. Sí. Es magnífico. La profe, que si está escuchando, no sé si estará del otro lado, que le quiero mandarle un beso gigante, porque es una mujerona que está comprometidísima con la belleza, con el arte, y de una generosidad muy grande, que tuvo una confianza total en mi trabajo y organizó junto con toda la gente de la Fundación El Jaguar, que son quienes realmente realizaron posible este viaje mío, los talleres, el concierto y bueno, ahora este encuentro. Bueno, es una mujer, eso como decía, muy fuerte, muy comprometida, muy trabajadora. Así que ella también me presentó a otros grandes músicos con los que tuve el placer de compartir la noche del sábado en Rayuela, y que bueno, se está dando también la posibilidad de seguir compartiendo, dado que se habilitó la posibilidad de quedarme unos días más. Y ellos, bueno, son, los apellidos me ayudan, Javier González, digo bien, Lucas Brizuela, el David Levy, vengo bárbaro, y el Nahuel Minué. Que bueno, con el Nahuel Minué y con el Javier González vamos a compartir, estoy feliz de me invitaron a cantar unas canciones con ellos y su grupo, a ver si Badulaques, ahí está, que vamos a tocar, ellos van a hacer su concierto y voy a ir de invitada en la Feria de la Música de este fin de semana. Muy imperdible ese. Eso estaba por preguntar, sí. Te vamos a ver en la Feria de la Música, entonces. Gracias a esta invitación tan generosa de mis colegas, voy a poder participar. Esto que se organizó con la Fundación El Jaguar fue, bueno, previo a la feria, yo no sabía qué era, y bueno, las cosas son como tienen que ser. Resultó que vino una semana antes, que me invitaron a quedarme, y bueno, y acá estamos, vamos a participar de esta feria, que me parece importantísima para La Rioja. Sé que además La Rioja es una provincia que pese a todos los maltratos a gran parte de su sociedad, al menos en lo que es la música, viene generando discos, viene permitiéndole a la gente materializar su obra, y eso es un montón que otras provincias no tienen, así que ahí es un buen punto para la cultura de La Rioja. Y hoy también, no sé, me quedé con una intriga, o ayer, yo no sabía el Tingunacu que era, vi un cartelito que decía Tingunacu que es, más o menos me contaron un poco, me mencionaron la cultura diaguita, me mencionaron después que las primeras, que bueno, de la única manera que pudieron más o menos aculturizar a los diaguitas fue a través de la música, así que se ve que hay una tradición musical evidentemente muy larga en La Rioja que se demuestra en esto de encontrar músicos maravillosos a cada paso. Así que genial. Bueno, buenísimo, entonces que te quedes un tiempo más acá en La Rioja. Evidentemente estás con quien has venido acompañada, estás conociendo gente linda. Muy bien. Eso está buenísimo también para estar cerquita y conocer desde otro lado, ¿no? Así como más íntimo. Y bueno, y espectacular que puedas compartir un tiempo más y también compartir con músicos de acá, que ese intercambio es mágico. Sí. Así que bueno, ¿te parece que nos despidamos con un tema? Claro, voy a agarrar a otro instrumento que estoy tocando de hace un poco tiempo. Yo lo toco y él me acaricia. Son cuatro. Y esta canción surgió muy poquito tiempo antes de la marcha del 1 de marzo por el Monte Nativo en Córdoba. Y bueno, cuando íbamos de camino, surgió en casa, surgió para mí, surgió porque estaba viviendo en una casa de barro con energía renovable, pero a mi alrededor no paraban de construir cabañas para alquilarle a turistas, con lo cual había una contradicción muy grande, que era una mañana me desesperó. Y de ese desespero nació esta canción, que finalmente durante el viaje a Córdoba para la marcha fue empezando a ser cantable y luego ya se subió al escenario, así que es una canción de marcha mismo. Pero bueno, ahí ya van ustedes. Ahí va entonces, para el monte, para la jarilla, el mistol, para toda esta magia que la natura nos da. Vivo en el monte, monte nativo. Vivo en el monte, monte nativo. Wow, wow, wow. Tiririe, tiririo. Wow, wow, wow. Tiririe, tiririo. La música de las flores que en el monte despiertan los colores de los árboles, que en los atardeceres se dora. Wow, wow, wow. Diriré, diriré. Wow, wow, wow, viririe, viririo, flores melíferas, flora y fauna sagradas. La ambición daña el suelo, las plantas y el agua. Las manos con la cal se queman, se inflaman. Las minas arruinan la vida de familias, niños, todo el clima. Wow, wow, wow. Iririe, iririo. Wow, wow, wow. Iririe, iririo. Vivo en el monte, monte nativo, de sola tierra con el alma descalza. Vivo en el monte, monte nativo, de sola tierra con la mano sí canto. Maquinitas convierten a la gente en perillita, que ya no sienten ni piensan. Las maquinotas que ruido hacen, rompen, talan, copan, excavan. Las maquinitas convierten a la gente en perillita del deseo de otro que sale de la ambición de empresarios codiciosos. Wow, wow, wow. Tiririe, tiririo. Wow, wow, wow. Tiririe, tiririo. Las manos con el barro se humidifican, se quitan las espinas. Y si las abejas, las avispas, sobre la piel pinchan el barro, también te cura, el barro también te cuida. monte nativo. Beso la tierra con las manos y canto vivo en el monte, monte nativo. Muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias a vos por compartir toda esta bella música con nosotros, justamente para compartir este primer programa que es la segunda temporada. ¿Cuántos temas quiere? Va a haber que pagarle a esta chica si es un tema más. ¿Se dan cuenta qué hora es? Bueno, por mí no hay problema, saben que para... La verdad que me siento muy agradecida a la vida cada día. Mi mamá nació de dos personas muy humildes, con mucha desinformación, gente que nació en Corrientes, violencia de género de por medio. Mi abuela huyó para salvar su vida y dejó a mi mamá con 9 meses. Mi madre pasó... desde los 2 años fue adoptada como criada de una familia rica porteña. De todo eso que vivimos tan duro, yo soy artista, vivo de cantar. Es un honor que la vida me permita poder decir, poder vivir en esta balsa tan saludable que es el arte. Entonces, si hay que cantar, por favor, es un honor, se canta. Es un agradecer que tengo porque hemos sobrevivido, porque estamos aquí, porque tenemos mucho amor para dar y porque es la tarea. Y hablábamos de compromiso y creo que queda corta la palabra. Le vamos a mandar un saludo también a Cande y a Flor que están escuchando el programa y obviamente que se están deleitando con esta música, así que para todos y todas quienes han sintonizado la FM 87.7, les damos muchísimas gracias por este primer programa de Última Página que no lo habíamos planificado así y mira si la vida te da sorpresas, así que el segundo programa no sé, traemos, no sé cómo, no sabemos cómo producirlo, ¿no? Vamos a ir, ¿te parece cerrar con un tema? Y bueno, y nada, puedes seguir siendo parte de esta casa, de estas Radio Voces que te abre las puertas para lo que quieras compartir, para lo que quieras hacer. Tenemos programas casi en todos los días, así que venís cuando quieras y también que te sientas parte de eso. Por favor, que repita la invitación en la Feria de la Música. Eso también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación de ustedes. Ya me siento parte, noto que este es un espacio de mucho crecer, un espacio libertario. Necesitamos que estos focos libertarios sigan creciendo y sigamos expandiendo estas redes. Así que muchas gracias, me siento parte, cuenten conmigo para todo, aquí estoy. Estamos cerca ahora, así que agradecida y repito la invitación, el sábado a las 15 horas hay un espacio emergente para músicos jóvenes de La Rioja. Va a estar el proyecto de mi amigo Lucas Brizuela y de otra gente que todavía no conozco, pero conoceré el sábado. Y va a estar el proyecto Badulaques de Nahuel Minué y Javier González. Y ellos me invitaron a cantar en esa jornada. Así que el sábado a las 15 horas en el espacio de música emergente les esperamos. ¿En el mismísimo paseo cultural? Allí. Bien. Es libre y gratuito, así que por favor acérquense ahí, arrímense a compartir un poquito de esta bella música, acompañada también de dos grandes artistas riojanos, como lo son el chico Minué, ¿cómo es? Nahuel, ahí está, Nahuel Minué y el Javier González. Sí, gente muy joven, gente súper comprometida con el arte, muy generosos, y la verdad estoy re feliz porque el sábado hicimos un concierto en el que la pasamos genial. Y bueno, un poco como a veces pasa, nos conocimos medio arriba del escenario y sin embargo, bueno, y gracias al escenario también se está dando un compartir muy lindo, muy lindo. Buenísimo, entonces cerramos este último página, este primer programa, te vamos a estar acompañando todos los lunes de 21 a 23 horas, hoy empezamos un poquito más tarde por unas cuestiones técnicas del primer programa, pero ya nos vamos a ir aceitando Y qué mejor que cerrar este programa con Beren y Le aquí en nuestros estudios. Muchas gracias. Vamos a entonces hacer una canción, ya que este es el primer programa, que se llama Me Planto Acá. Ahí vamos. Y al final era un sauce llorón, pura cháchara, más cabeza que corazón. Como una mona enmarañada, me colgué de esa ilusión. Crédula de palabras vanas, lamiéndome el desamor que quisiste, que pensaste que te iba a dar. Y todas las lunas mi canto o el cocinar. Ya no hay poeta ni testigo, ni amor infinito y divino. Queda apenas la ceniza ciega de un fuego que ardió de más. De rama en rama me siento buscando el sol en el dedo que señala sonza. Siento buscando el sol en palabras que no alcanzan a la esencia del amor. Claridad que el nubarrón casi tapa. Mil mates sola son preferibles a tolerar que me compares con tu madre o con la mujer que te hizo mal. Ser un hombre no creo que sea estar al borde de la cruda frialdad. Ya sé bien, no te puedo ni juzgar. Puma herido, qué triste es no poder amar. Voy a empezar a agradecer el aprender a retirarme del monte. Si es que hay espinas me vuelvo libre, sigo mi andar. Ya no soy esa que creía en la ingenuidad, en darse toda completa, en el dejarse llevar. Ya no soy esa que te iba a amar más profundo que el mar, indefensa entre las sierras de mi antigua soledad. Yo me planto acá y me aprendo a amar y me suelto y me empiezo a amar y me planto acá y te suelto y me empiezo a amar y me aprendo a amar. Yo me planto acá, yo me planto acá. El espacio radial de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros, poesía, lectura, cine y música. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. truth that the world was made up of this brotherhood of man. Or whatever that means. Into a crazy time when I'm buying pages to get it all out what's in my head. You know, I am feeling a little peculiar. Into a week. Thank you.